Respecto a la calma y la seguridad, el cerebro aprende mejor cuando se siente seguro. Si una persona percibe amenaza, es decir, miedo, juicio o una presión excesiva, se activa la amígdala, que pone al cerebro en modo supervivencia. En este estado, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, es decir, la atención, la toma de decisiones y la autorregulación, viéndose afectadas la memoria, la creatividad y el pensamiento crítico. En cambio, cuando hay calma y seguridad, la amígdala, nuestro sistema de alerta, se desactiva. Por tanto, disminuye su activación, reduciendo el miedo y la ansiedad. La corteza prefrontal funciona mejor, el hipocampo puede consolidar los aprendizajes y el sistema nervioso autónomo encuentra el equilibrio entre activación y relajación, es decir, el sistema simpático y parasimpático. Así pues, podríamos decir que la calma no es simplemente la ausencia de ruido o movimiento. Es un estado neurobiológico que prepara al cerebro para aprender, regular emociones y tomar decisiones conscientes. Por tanto, en calma, el cerebro está disponible para aprender, relacionarse y reflexionar.